importante que nosotros acentuemos, concienticemos sobre las exclusividades del matrimonio y cuáles son y cuáles deben ser las prioridades que nosotros mantengamos en una relación que queremos que sea apasionada para toda la vida. Una relación de amor para toda la vida. Y de eso es precisamente de lo que quiero hablar en la mañana de hoy. Tu capacidad de amar al sexo opuesto es exclusivo estrictamente para tu cónyuge. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando nosotros entramos en una relación de noviazgo, pero sobre todo cuando entramos en una relación de matrimonio, nosotros tenemos que reconocer que ese compromiso de amor con esa persona nos va a llevar a renunciar a un montón de libertades. Eso es algo que muchos no concientizan y cuando tienen que practicarlo y cuando se enfrentan a la realidad de que la relación matrimonial es una relación de exclusividad, les cuesta reconocer y les cuesta aceptar que sea así, porque hay muchos hombres que se casan y quieren vivir una vida de soltero, quieren mantener una vida de soltero. Igualmente hay mujeres, sobre todo en este tiempo donde el feminismo está bien fuerte, pues también han empezado a desarrollar una mentalidad de que el matrimonio, pueden estar casadas, pero también tener sus días libres y tener su tiempo con donde ella pueda hacer sus propias actividades, sus propios intereses. Y aunque eso suena bien, pero cada vez más nosotros estamos notando cómo poco a poco los matrimonios modernos están renunciando o descuidando la exclusividad del matrimonio y están cambiando sus prioridades dentro del matrimonio. Los casados deben renunciar a las amistades del sexo opuesto. Yo no tengo amigas. Yo no debo tener amigas. Y todas las amigas que yo tenía antes de casarme ya no son mis amigas. Y eso no significa que las rechazo, eso no significa que no podamos compartir. Pero ahora mis amigas, las que todavía lo son, tienen que ser nuestras amigas. Y eso lo que implica es que mi esposa y yo somos los que compartiremos de aquí en adelante con mis amigas. Los amigos que fueron de mi esposa, pues ella tuvo que renunciar a sus amigos. Ahora, si hubiese algún amigo de mi esposa, es nuestro amigo y es una persona con la que nosotros compartimos en pareja. Pero eso es algo que, aunque parezca tan sencillo, pero son realidades que nosotros tenemos que volverlas a hablar y nosotros tenemos que volver a ubicarlas en el lugar correcto en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Dónde es un lugar donde se desarrollan amistades? Un lugar muy común donde se desarrollan amistades es en los lugares de trabajo. En el contexto de trabajo se desarrollan amistades. Todo comienza dentro de una dinámica de compañero de trabajo, que la misma dinámica de trabajo nos obliga a tener que compartir y tener que hablar. Y nos encontramos en la cafetería, compartimos, nos encontramos a la hora del almuerzo, compartimos, etc. Pero yo tengo que tener bien claro, y todos nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que aún en el contexto de trabajo, yo no puedo gastarme el lujo de desarrollar una amistad con el sexo opuesto. Si tenemos amistad dentro del contexto de trabajo, tenemos que desarrollarla dentro del contexto de grupo, dentro del contexto de otras personas que estamos juntos como grupo, pero no comenzar a darse la dinámica de sentarnos en una mesa aparte, a tener nuestro break, a sentarnos en una mesa aparte para comenzar a compartir y empezar a abrirnos el corazón en cuanto a problemas, situaciones, issues, etcétera, porque eso es imprudente, peligroso en gran manera. Así que el matrimonio es una relación exclusiva, y aunque el matrimonio trae tantas bendiciones y trae tantas cosas maravillosas, pero el matrimonio trae pérdida. Y parte de las pérdidas es que tú pierdes a tus amigos del sexo opuesto, los pierdes. Y los que mantienes, los mantienes única y exclusivamente dentro del contexto de compartir en pareja. ¿Cuál tiene que ser la prioridad de mi tiempo? ¿Cuál tiene que ser la prioridad de mi tiempo? La prioridad de mi tiempo tiene que ser para mi cónyuge. Mi tiempo libre, me refiero. Porque a las 8, 9, 10 horas en que yo estoy obligado a estar en el trabajo, pues fine, estoy ahí. Pero mi tiempo libre fuera del trabajo, mi prioridad tiene que ser mi cónyuge. Eso no significa que yo no tenga tiempo para mi mamá. Eso no significa que yo no tenga tiempo para mi papá, que yo no tenga tiempo para mis amigos, para mi familia extendida. No, yo podré tener tiempo para todos ellos y procuraremos compartir con toda la gente significativa e importante en nuestra vida. Pero mi prioridad de mi tiempo libre tiene que ser mi cónyuge. Yo no puedo venir a donde mi esposa, salir del trabajo a las 5 de la tarde y llegar a mi casa casi todos los días a las 8 de la noche, porque yo voy todos los días a visitar a mi mamá. Perdóname, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vuelvo y repito, esto no implica que yo voy a abandonar mis responsabilidades como hijo, no. No significa que Dios está pidiéndote que tú renuncies a tu responsabilidad como hija, no. Pero esa no puede ser la prioridad. Tú no le puedes dar la prioridad de tu tiempo a la familia de donde tú saliste, porque tu familia primaria es la que tiene bajo techo, y en la primera persona, ese es tu cónyuge. Quiere decir que las primicias de tu tiempo libre tienen que ser para tu cónyuge y para nadie más. Esas son las exclusividades, esas son las prioridades de un matrimonio. Nosotros los casados somos responsables de llenar y de suplir todas las necesidades sexuales de nuestro cónyuge. Pero cuando hablamos de necesidades sexuales, yo no estoy hablando de una cama. Ese es el cherry del bizcocho. Cuando hablo de necesidades sexuales, son muchas otras cosas que no tienen que ver con la ejecutoria en la cama directamente. Tienen mucho que ver, obviamente, pero no tienen que ver con la dinámica del coito en la cama. Son las dinámicas que preparan, que hacen que nosotros estemos preparados y que nos estemos alimentando y preparándonos el uno al otro para cuando llegue el momento en que nos encontremos en la cama. Entonces la Biblia me enseña que yo soy responsable de llenar esa necesidad y de suplir las necesidades emocionales que ambos tenemos, para que cuando lleguemos a ese momento nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Por ejemplo, Proverbio dice en el capítulo 5 y verso 18: sea bendito tu manantial. Este es el libro de la sabiduría. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan cuando, en todo tiempo. O sea, en otras palabras, no es en la noche, no es que sus caricias te satisfagan cuando llegues al momento de la cama, no. Es que todo el tiempo sus caricias te satisfagan. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Él está diciendo, eso no hace sentido que se dé si tu esposa te estuviese acariciando todo el tiempo. Eso no se supone que ocurra si tu marido esté constantemente abrazando tu seno. En el buen sentido de la palabra. Eso no se supone que ocurra y crea cierto grado de mucha protección cuando nosotros mantenemos bien alto la conciencia de nuestros deberes y prioridades. Fíjense que Primera de Corintios, a mí me encanta ese pasaje de Primera de Corintios porque forma parte del Nuevo Testamento. Primera de Corintios lo escribió Pablo. Y para los que no lo saben, Pablo nunca se casó. Para aquel tiempo no habían, o sea, los libros así de la mujer, el sello de la creación, y el libro nuevo que estoy publicando con Unilit, que va a salir ahora en mayo, que se va a titular Cuando el sexo no es suficiente. Para ese tiempo no existían esos libros. Lo único que había era la revelación de Dios. Y Pablo nunca se casó. Así es que este consejo que nosotros vamos a leer, tuvo que haber salido de una revelación del Espíritu Santo, porque él ni conocía mujer, ni tuvo experiencia matrimonial nunca, ni había libros de orientación en este aspecto. Así es que esta es la pura revelación de Dios para el matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué es potestad? Posesión. La toma en autoridad de algún territorio. Pues mira qué crudo habla Dios. Y dice: cada uno de ustedes, los que están casados, son responsables de suplir las necesidades sexuales de su cónyuge. Pero sus necesidades sexuales no nacen en la cama. Sus necesidades sexuales nacen en otro lugar. Porque nadie, y mucho menos mujeres, están preparadas para un encuentro sexual sin antes no ha habido todo un proceso. Todo un proceso. Yo no sabía que esos procesos existían. Cuando yo comencé mi matrimonio, yo pensaba que si Dios nos creó a los dos, pues los dos debemos ser iguales. Porque el mismo Dios que me creó a mí, te creó a ti, así que somos iguales. ¿Verdad que suena lógico? Pero todo el que está casado sabe que eso no es cierto. Fuimos creados por el mismo Dios y por el mismo Padre, pero hombre y mujer no somos iguales. Y a la hora de pensar en la sexualidad, nosotros podemos cerrar un departamento y abrir el departamento del erotismo sin ningún tipo de problema. Pero la mujer tiene muchos departamentos. Muchos departamentos. Es como un mall por departamento. Si nosotros tuviésemos un mall, nuestro mall cierra a las 7 de la noche. Y solamente están los conserjes. Sencillo, nuestra vida es sencilla. Pero el mall de las mujeres, todos sus departamentos, ninguno cierra. Eso es como algunos Walmart, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. En otras palabras, eso implica que en el caso de las mujeres, todo está abierto. Y como todo está abierto, todas las estrellas se tienen que alinear. Y todos los planetas tienen que alinearse para ella estar lista y preparada. Entonces imagínate para nosotros qué difícil es asumir la responsabilidad de suplir las necesidades sexuales de nuestras esposas, que parece ser un universo. Por eso es que la Escritura dice que el que necesite sabiduría, que la pida, que Dios no las va a dar. Porque pensarlo nos abruma el pensamiento, pero la realidad es que Dios nos va a dar la sabiduría para entrar en ese mundo donde todo está interconectado. Y ese laberinto, cómo entrar ahí, cómo complacer este ser, que no es que sea complicado, es solo sofisticado. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, pero tampoco ni tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. Ese es Dios dándonos órdenes. No se nieguen sexualmente el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que se puedan ocupar sosegadamente a la oración. Pero tan pronto terminen ese tiempo sosegado de oración, de retiro, vuelvan a juntarse, vuelvan a tener relaciones sexuales, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y este es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el que nos está diciendo: el que se casa, prende una máquina sexual en su cuerpo, y esa máquina, después que está prendida, eso no se puede apagar. Y la mejor forma de evitar problemas, y la mejor manera de evitar tentaciones y dificultades mayores y complicadas en la relación, es que nosotros tengamos un compromiso de nunca negarnos el uno al otro. Para un soltero se le hace mucho más fácil poder contener sus impulsos sexuales que para un casado. Para empezar, un soltero no duerme con el sexo opuesto al lado suyo. Usted imagínese usted con una neura sexual, y tener a su cónyuge a medio vestir, ese cuerpo ahí tirado. ¿Quién duerme con una neura sexual no suplida? Por eso es que muchos tienen insomnio. Llegan al otro día al trabajo con un dolor de cabeza. La ansiedad provoca que se activen otras cosas. Hay hombres que no lo dicen, pero llegan al trabajo con dolores en las canicas, etcétera. Aparte del mal humor y todo ese tipo de cosas. La Biblia sabía que eso es así, eso es normal y natural. Y si nosotros queremos bajar los niveles de estrés en una pareja, si nosotros queremos bajar los niveles de dificultad, los niveles de bloqueos en nuestra relación, nosotros tenemos que tener un compromiso con Dios de nunca negarnos a nuestros cónyuges. Siempre estar dispuestos y disponibles, aunque me duela la cabeza, los oídos, la garganta, aunque me duela todo lo que me duela. Si yo lo menciono, asegúrate de mencionarlo en un lugar fuera de la cama. Porque qué conveniente es aprovechar el momento en que vamos a la cama para entonces, en ese momento, decir: ay, me duele la cabeza, me siento tan cansada. No, di que estás cansada a las 4 de la tarde. Di que estás cansada, dile que te duele la cabeza a las 5 de la tarde. Pero si dejas que el sol se ponga sobre tu dolor de cabeza y no lo has dicho, después que el sol se ponga, resérvatelo. Y tú dirás: pero qué cruel este tipo, pero mira qué radical. No, yo no soy el radical. Radical es Pablo. Y él habló claro, por orden de Dios. Así es que se supone que funciona el matrimonio. Esas son las exclusividades y las prioridades del matrimonio. Fíjate cómo él continúa diciendo en el verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Él le está hablando a los matrimonios. Yo quisiera que ustedes no tengan la congoja que tienen. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y esa congoja yo no la tengo, decía Pablo. Yo solamente vivo para agradar a Dios. Yo no tengo que pasar el estrés de no solo agradar a Dios, tener que agradar a mi mujer. Y él decía, yo quisiera que ustedes no tengan esa congoja, pero como decidieron casarse, esa congoja van a tenerla toda la vida. ¿Y cuál es la congoja de la que está hablando? La congoja de tener que asumir la responsabilidad, la obligación de agradar a tu cónyuge y suplir todas sus necesidades, aunque no te sientas en las condiciones para hacerlo. Eso es tan crudo como es la verdad de Dios. Y el que no quiera aceptar esa verdad de Dios, y tienes mil excusas para no aceptarla, va a estar luchando contra un principio de calidad de vida. Y obviamente está violentando la voluntad de Dios. Quisiera, próximo, please. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, nada más, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso para ella también es una congoja. Esto lo digo para vuestro provecho, dice Pablo, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. ¿Sabe lo que eso implica? Esto implica que no asumir esta responsabilidad nos va a traer problemas en cuanto a acercarnos a Dios. Y también implica que todo lo que nosotros hagamos en cuanto a nuestro erotismo matrimonial tiene que hacerse en el contexto de lo decente, dentro del contexto de lo puro. Porque si nosotros contaminamos nuestro erotismo matrimonial, eso nos va a bloquear los cielos y la bendición de Dios va a empezar a debilitarse, a menguar sobre nuestras vidas. Y nosotros no querramos vivir sin la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo las mujeres deben manejar este reto? Escuchen bien. Voy a darle una serie de consejos que van a dar en el clavo en cuanto a las necesidades que sus esposos tienen. Porque estas son necesidades universales en los hombres. ¿Vas a celar a tu cónyuge? Y empecé por ahí, para que esto sea lo primero que se nos meta en la cabeza. Celar a nuestro cónyuge sería innecesario si nosotros suplimos todas sus necesidades. Porque si nosotros suplimos todas las necesidades de nuestros maridos, celarlo no habría sentido. Una mujer que suple de la A a la Z las necesidades de su esposo puede vivir tranquila por dos razones. Primero, porque no hace sentido que un hombre vaya a buscar lo que constantemente tiene en su casa, buscarlo en otro lado. Segundo, si lo hiciere, tú tienes la satisfacción de que tú hiciste todo de la A a la Z lo que tenías y lo que debías hacer. Y puedes manejar esa crisis con un nivel de seguridad, de firmeza tremenda, que precisamente es la que te va a ayudar para que ese hombre, si realmente está arrepentido, se levante y dé el fruto que tiene que dar. No vas a ni siquiera a tener la duda ni el temor. ¿Habré yo aportado a que mi esposo me fallara? Esa pregunta no te va a venir a la cabeza. No vas a dudar ni te vas a sentir insegura en medio de la crisis, porque tú sabes lo bien que lo hiciste. ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente lo que han oído en todo lugar. Debemos cuidarnos físicamente. Debemos cuidarnos físicamente, ¿para qué? Para siempre mostrarnos apetecibles. Si esto es importante para ambos sexos, es sumamente importante para los hombres. Las mujeres lo saben. Entonces, si esto es excesivamente importante para los hombres, es pecado. Y perdónenme, los que no me conocen, los que me conocen saben que a mí me gusta hablar claro. Y yo no defino lo que es pecado. El pecado está definido en la Biblia. Es pecado yo descuidar mi apariencia física, sabiendo yo, número uno, que mi esposo lo necesita, porque Dios creó a los hombres, no a los pecadores, no, a todos los hombres puros, llenos del Espíritu Santo. Dios los creó con una capacidad visual enorme. Y eso lo que implica es que todas las mujeres tienen un llamado de Dios de cuidar su apariencia, porque para su esposo, para muchos esposos, la pasión se alimenta a través de los ojos. Dice que el amor entra por la cocina, y eso también es bueno. Pero en el caso de los hombres entra por varios lugares, y uno de esos lugares entra por los ojos. Así es que entiéndelo. Es una responsabilidad que tú le des prioridad a tu apariencia física. Aparte de eso, concéntrate cuando estés en un momento de actividad sexual. Concéntrate en ti misma para que tú puedas acelerar lo más que tú puedas el proceso de tu excitación sexual, pero no demasiado para que lo hagas sentir solo en la cama. Yo sé que esto tú no lo has escuchado muchas veces, pero si quieres apúntalo por ahí para que lo analice. Cuando estés en la cama, concéntrate, enfócate. Porque como la mujer tiene tantos y tantos y tantos pensamientos a la vez, muchas veces el tardarse mucho para excitarse en la cama responde a tantas cosas que le vienen a la mente en un momento como ese. Concéntrate, desconéctate, haz un esfuerzo. Si no puedes, ora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunte qué cosas le agradarían. Pregúntale qué cosas serían atractivas para él. Háblale. Atrévete a hablar con tu marido de sexo, de sexualidad. Atrévete a hablar de él, del mecanismo, de la dinámica. Atrévete a hacerle preguntas directas. Hay muchas mujeres que todavía son tímidas para hablar del tema. Hable abiertamente de él, con él, del tema, y que él pueda darte contestaciones concretas sobre el asunto. Pregunta si estás siendo tentado. Pregúntale. Tú sabes que eso es una pregunta que es bien raro que una mujer la haga. A mí no me ofendería que mi esposa me pregunte. Oye, Rey, como me dicen en casa, Frankie, ¿Tú te estás sintiendo tentado por algo? ¿Por qué me voy a ofender por eso? Es más, si me ofendo, estoy demostrando que estoy ocultando algo. Si yo reacciono agresivamente, es porque estoy tapando una verdad. Probablemente sí estoy pasando por algo. Y la pregunta me confronta y me pone nervioso y salgo respondiendo así como ¿qué? ¿Tú estás insinuando? ¿Que tú estás dudando de mi integridad? Mira, si yo no tengo razones para picarme, ¿por qué tengo que reaccionar así? Mujeres, atrévanse a preguntar. Ahora, prepárate para la respuesta. Porque si yo te digo que sí, ¿me vas a patear? ¿Me vas a juzgar? ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué dice ser un siervo de Dios? ¿Y aquello? ¡Oh, qué hipócrita! ¿Cómo te atreves? ¿Me has engañado? Mire, hermano, ser tentado no es un engaño. Cualquiera de nosotros puede ser tentado. Y eso no es ser un falso ni ser un hipócrita. Qué tremendo sería que tengas la madurez de preguntarle a tu marido si está siendo tentado, y que cuando te diga sí, que tú le puedas decir: por favor, dime en qué, porque yo estoy para rodearte, protegerte y ayudarte. ¿Tú sabes qué tú vas a provocar con eso? Que la próxima vez que él se sienta tentado en algo, le va a decir: mi amor, acércate que tengo que hablar contigo. En estos días me estoy sintiendo raro, me estoy sintiendo así, asado. Y que él sepa que él puede hablarte del tema y que tú no vas a salir como una histérica a juzgarlo y a señalarlo. Por favor, entiendan eso, es muy importante. Nunca te le niegue. Tienes un rollo que te cuesta trabajo tener intimidad sexual. Guárdate el rollo. Ten la intimidad sexual. Ofrécele sexo misericordioso. Ah, pero cuando termine, antes de que él arranque para el baño, dile: para. Ahora yo tengo que decirte algo. Y dile: ¿sabes? Tengo dolor en mi corazón, me siento mal. Pero entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué permitiste que yo tuviera relaciones contigo? Ah, porque el dolor que tengo en mi corazón no impide que yo te ame. Pero yo tengo que sacar lo que tengo por dentro. Y entonces lo saca. Y como él está así tan... Nunca des por sentado lo que él quiere. Nunca des por sentado lo que él quiere. Y tampoco des por sentado lo que él aparentemente no quiere. Porque si tú sabes que están esos días en que se supone que tengan relaciones, porque ya han pasado 3-4 días y como que hay hombres que no se han portado muy bien, y como no se han portado muy bien, ellos sienten que no merecen acercársete eróticamente. Y como saben que te salieron con un Gasparín y te salieron con un par de malas crianzas, pues ellos dijeron: hoy me porté mal, así que no puedo pretender tener intimidad sexual. Pero tienen la neura. Entonces, si tú sabes que esos son los días y que más o menos, él probablemente siente que no se lo merece y por eso no se va a acercar. Acércatele. ¿Tú no tienes deseo de tener intimidad? Bueno, sí, lo que pasa es que, pues, como sé que el ambiente no está despejado, dile: vente, papá, vente, negrito, vente. Y cuando termine, entonces lo pones en su sitio. Toma tú la iniciativa si tienes que hacerlo. En algunas ocasiones, toma la iniciativa si tienes que hacerlo, y cuando lo hagas, sea agresiva. Sea agresiva. ¿Por qué? Porque a la medida que los hombres van madurando, ellos va creciendo en el corazón de los hombres la necesidad de que su mujer se ponga más intensa. espero que nadie se ofenda con lo que te voy a recomendar ahora. De vez en cuando, cuando estén en la cocina, cuando estén por ahí en el comedor, cuando estén así comiendo en la cena, agájale las genitales. Pero hazlo disimuladamente, porque es de muy mal gusto que alguien se dé cuenta. Es de muy, muy, muy mal gusto. Cuídate. Pero ¿sabes algo? Vas a impactar el corazón de tu marido. ¿Por qué? Porque los hombres somos así. Obviamente eso lo vas a hacer en momentos donde no hay ni posibilidad de que algo pase. Solamente es cuestión de darle así como un... Siempre tenga detalles de servicio que no necesariamente respondan a una petición. Hazlo inesperadamente. ¿A qué me refiero? Él no te pidió agua. Sorpréndelo con un vaso de agua en un vaso de cristal, con una servilleta de tela, con una jajita de limón así. Hombre, que de momento tú no lo pediste y tú viendo y tú perdiendo miserablemente el tiempo delante de un televisor. Y venga ella con una tacita de café y para colmo capuchino con espuma y todo. Y te lo ponga así, con una hojita de menta por un lado y una jaja de canela. Y tú dices, los hombres somos súper sensitivos a ese tipo de cosas. Y las mujeres que saben dar esos servicios así, que son VIP, enamoran el corazón de los hombres y los... ¡Wow! Trátalo como una figura de autoridad. Trátalo constantemente como una figura de autoridad. No lo regañe ni le dé órdenes. Tú sabes que le tienes que dar órdenes. Porque si no le das órdenes, no va a hacer nada. Pero ¿cómo tú logras darles órdenes sin que se den cuenta que le estás dando órdenes? Los hombres somos muy... muy sensitivos a querer ayudar. Nosotros somos los que salimos a ayudar, a resolver. Y cuando las mujeres dicen, papá, por favor ayúdame, sácame la basura si es posible, ¿me ayudarías con eso? No le estás dando una orden directa, le estás diciendo, ¿me ayudarías por favor a sacarme la basura y botarla? Los hombres vas a apelar a sus oídos y a su corazón, pero si utilizas la orden seca y directa, se va a resistir. Pues ahora no voy nada, ahora voy cuando me dé la gana. Supervísalo disimuladamente. ¿A qué me refiero? Se levantó de la computadora y tú se fue a bañar y tú aprovechaste el baño y te metiste y hiciste un search del historial y miraste para decir por encimita. Ah, ok, se está portando bien. ¿Por qué? Mira, porque en el pueblo de Dios hay mucho cabezón. Que las ofertas de este mundo le son atractivas. Y ya sea por problemas que cargan con el pasado, de raíces que cargan del pasado, los hombres tenemos que reconocerlo. Necesitamos supervisión y que no nos moleste. Ahora, mujeres, háganlo disimuladamente. Nada de esto, mujeres, ustedes lo pueden hacer si no tienen la madurez para hacerlo. Tienen que ser maduras. El egoísmo natural no te lo va a permitir. Tienes que vencer el egoísmo. ¿Cómo los hombres deben manejar este reto? ¿Cómo los hombres deben manejar ese reto? Voy a quemar ropa. ¿Celando a tu cónyuge? No, esa no es una buena alternativa. Sea conversador y ofrezca detalles cuando ella pregunte. A las mujeres ellas detestan que cuando ellas digan, oye, ¿qué pasó hoy en la reunión? ¿Todo bien? todo bien. Pero no tienes nada más que decirme. Es que los detalles de la reunión a ti no te importan. En realidad a ti te importa. Y ella va a decir: en realidad no me importaba. Yo lo que quería era conversar. Entonces, el hombre que conoce el corazón de una mujer sabe que las respuestas que tú le vas a dar no son importantes, ni para ti ni para ella probablemente. Pero ella lo que quiere es conversar. Así es que contéstale, dale detalle. Y cuando le estés dando detalle, mírala y dale detalle, dale información. Eso es uno de los últimos elementos que he incorporado a mi vida práctica. Porque yo tendía a preguntar así, digo, a responder limitadamente. Imagínate, yo me paso el día entero hablando y hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, aconsejando, aconsejando, aconsejando, aconsejando, aconsejando. Cuando llego a casa, yo no quiero hablar. Mi dosis de conversación y de comunicación se me quedó en la oficina. Entonces, cuando Mindre venía a preguntarme, entonces yo, y los otros días se sentó conmigo y me dijo: ¿sabes algo? A mí me llenaría tanto que cuando yo te haga una pregunta, tú te veas que no es que la información sea para mí importante, sino que yo note que tú disfrutas conversar conmigo. Me dio vergüenza y me comprometí. Le dije: mi amor, pregunta ahora y yo te contestaré y te daré detalles y te daré lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque yo descubrí que yo no estaba supliendo una necesidad que ella tenía. Tócala y acaríciala en áreas no erógenas, porque a los hombres le encanta que lo toquen en áreas erógenas, pero a ella no la toques en áreas erógenas, porque ella no está preparada para que la toquen en áreas erógenas, pero le encanta que la acaricien en áreas no erógenas. Eso sí que la enciende. Eso sí que le ayuda a build up expectations. Dale tratos honrosos, sobre todo en privado. Dale tratos honrosos, pero también ella necesita que nosotros la honremos delante de los hijos. Ella necesita que también la honremos delante de nuestros padres y de nuestra familia. Y es bien importante que la honremos en público también. Por eso es que para ella es tan importante que caminemos con ella en el mall, en la calle, al lado de ella, tomado de las manos, y que cuando lleguemos al estacionamiento le abramos la puerta, la sentemos, le cerremos la puerta y nos vayamos entonces al otro lado. Eso para ella es... porque nadie lo hace. Y los pocos que lo hacen se roban la admiración de las mujeres, pero sobre todo la de ella. Sea romántico sin amenazas sexuales. En otras palabras, be romantic without strings attached. Sé romántico sin intereses. Dele miradas y sonrisas que le confirmen tu agrado. La mujer tiene un escáner que cuando ellas te miran el rostro, ellas hacen... y ella, con eso nada más, ellas saben todo lo que hay por dentro, porque ellas escanean el rostro, y para ellas es tan importante que cuando nosotros las miremos haya un rostro despejado, una mirada de agrado, una sonrisa que le dé un mensaje: me caes bien, estoy conectado contigo. Digan si es cierto o no, chicas. Estimula el órgano sexual más sensitivo que tiene la mujer: los oídos. Ah, creía que iba a decir clítoris. No. El órgano sexual más sensitivo que tiene la mujer son sus oídos. Y cuando las cosas que ella oye son agradables y hay halago y hay reconocimiento por las cosas que ella hace por nosotros, eso la ayuda un montón. Y es nuestra responsabilidad suplir esa necesidad. Sea apasionado e intenso. Sea apasionado e intenso cuando estés con ella en la cama, pero delicado y paciente. Y los hombres dirán: ¿cómo se logra ser apasionado, delicado y paciente? ¿Cómo se logra eso? Ora. Señor, ¿cómo se mezclan esas tres cosas? Pasión, paciencia. O sea, esas dos P, difícil. Tenga momentos de oración con ella. Cuando un hombre es espiritual, eso enamora el corazón de las mujeres. Tenga momentos de oración con sus hijos, eso la ilusiona y la llena en cantidad. Mantén un peso aceptable. Cuida tu apariencia. Hazlo porque también para ella es importante. Sobre todo, cuida los olores. Corrige. Y cuida los olores, sobre todo en todas las áreas donde a ti te interesa que ella se acerque. Corríjale en amor. Y no la presiones a pedir perdón. Porque las mujeres son maravillosas, pero les cuesta pedir perdón. Estoy generalizando, hay unas que son tan humildes que ellas piden perdón antes de que nada. Pero a la mayoría de las mujeres les cuesta pedir perdón. No la presiones. Conversa con ella y corrígela si tienes que hacerlo en amor, pero no la presiones. Ahora, nada de esto se puede lograr si no tienes madurez. El egoísmo natural no te podría permitir suplir todas esas necesidades. Por eso el hombre y la mujer que quiere suplir las necesidades de su cónyuge tiene que pedir a Dios su santa ayuda para que puedas hacer todo lo que es nuestro deber hacer, aunque no necesariamente nos sintamos en la mejor disposición de hacerlo. Si Dios te llamó mujer a suplir las necesidades de tu marido, eso es una obligación que no tiene nada que ver con tus emociones. Si Dios nos llamó a nosotros los hombres a suplir las necesidades de nuestras esposas, eso es un deber y una obligación y no tiene nada que ver con lo bien o lo mal que nos sintamos. ¿Está claro? Cerrado el tema. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Norma Pantoja.